No odias los lunes. Odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes. Que no te distraigan. Tercera temporada. Más envalentonadas que nunca. Para terminar la semana con más dudas que certezas, ahora envalentonadas. Viernes. Siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. El trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto. Dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Y el congreso piensa que estoy enfermo. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción. Este mundo que he conocido. Y el trabajo que no. Pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al décimo programa de este año 2021. Bienvenides a esta mentira que hemos dado llamar a través de convenciones, acuerdos y firmas día viernes, que ya sabemos es igualita, idéntica, muy similar, casi la misma mentira que la del lunes, solo que un poquitito más divertida. Y como esta es la tercera temporada de Envalentonadas, estamos más envalentonadas que nunca. Y como este además es un programa en tono de Vale, de Valentín, este chiste ya lo hice varias veces, les doy la bienvenida a mi queridísima compañera y amiga Valentina La Salvia. Buen día, Vale Machado, ¿cómo estás? Bien, divino, salió el sol, está divino afuera. Ha salido el sol, no se puede creer. Yo, por una vez más, estoy combinada con el micrófono y eso me hace sentir muy bien. Me acabo de dar cuenta en unas fotos que están sucediendo. Y me combiné con el micrófono shining, otra vez. Además, shining. Porque es el color del sol a la vez, ¿verdad? Nada, la tiro. Casi. Bueno, si un día el sol está naranja a esta hora, yo me preocuparía. Pero, en fin. Bueno, viernes 3 de septiembre, al fin, vieji, al fin septiembre. Según marca el calendario gregoriano, por supuesto. Pero, como decía Vale, este es el décimo programa de esta tercera temporada de Envalentonadas, que, como ya saben, es un programa escéptico del tiempo. Así que, como ven, estamos empezando a la hora que queremos y vamos a terminar a la hora que queremos, porque este es nuestro programa y lloramos si queremos. Bien, esta canción tiene fin, aunque todos querramos que sea eterna y dure para siempre y este sea el viernes de la vida. Le vamos a dar la bienvenida a la única no Valentina de este programa, pero ojo, hay novedades. Porque la única no Valentina de este programa no es quien está tirando la música hoy, quien nos está sacando al aire, quien nos está haciendo señas del otro lado. La única no Valentina de este programa, que es Lucía R. Novelino, está acá. Enfrente, la estamos viendo a los ojos, está en la cabina, porque hoy cambió de rol. Hoy su rol será el de guía del recorrido cósmico del ciclo. La iglesia me manda al infierno. Hola, ¿qué tal, Lucía R. Novelino? Gracias, queridas. ¿Cómo están? Yay. Bien, hoy se te escucha mucho mejor, tenés como un micro estudio hoy. Claro, estoy cerquita. Y bueno, yo ya sé que es lo que viene a continuación el guión, pero me voy a tomar el atrevimiento de agradecerle al queridísimo Seba Penny, que hoy está a cargo de las perillas y los controles, y decirle que en este programa el operador puede manifestarse. Así que, Sebastián Penny, usted tiene la total libertad para abrir ese micrófono. Yo le quiero agradecer a Seba por haber venido con la remera de Boquita a operar este programa. Hola, se escucha bien. Perfecto, se escucha perfecto. ¿Todo bien? Perfecto. Bien. Agradecer a ustedes siempre. Viernes hay solcito. Me la jugué con el tema temperatura, pero tema vestimenta y temperatura ahí jugado de mí, pero es viernes. Ya la ¿sí? canción está... No puedo perder. Hermoso, porque yo vine muerta de frío, de guantes, y cuando viene Seba Penny, viene de remera. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Que me metí en una cápsula de tiempo. Estamos en febrero, más o menos, ¿no? Yo creo que es una hermosa foto, porque además Lucía está, se las describo, toda de negro, guantes negros, bufanda negra, tapado negro. Y Seba Penny está con una remera de Boca, tomando algo en un vaso, que si uno lo ve así foto fija, parece viernes 3 de la mañana. Pero no, está tomando un té en el vasito y vino con la remera de Boca porque hay sol. Te conserva la imagen, digamos. Según la hora, es el líquido que hay dentro del vaso. Exactamente. Yo antes quiero, en este espacio, después de haber vuelto, después de tanto tiempo, le mando un saludito a mi mamá, a toda la gente que me conoce, a la Escuela 56, a todo el barrio, a los vecinos del barrio, que seguro todos nos están escuchando, así que un beso para todos. Algo muy importante es que es la primera vez que estamos las tres de este lado bailando nuestra nueva cortina, porque sigue siendo nueva, así que es un gran programa del día. Y si se quieren comunicar con nosotras, pueden hacerlo, como ya saben, a través de las vías tradicionales ya a esta altura, ¿verdad? De nuestras redes virtuales. Tenemos mail, que es envalentonadasradiopedal@gmail.com. Tenemos Facebook, que es envalentonadasradiopedal. Y tenemos Instagram y Twitter, que es envalentonadas, solito, a secas. También hay redes virtuales de este hermoso colectivo de comunicación que se llama Pedal UY, como bien saben, y es un colectivo horizontal y cooperativo del que formamos parte con mucha alegría y que ya camina hace 5 años, por eso decimos que ya no andamos con rueditas, ya andamos solitos, nos soltaron la mano y por ahí vamos pisteando en las bajadas. Tenemos alta bici. Bueno, las redes de este colectivo son también Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran ahí como Pedal UY y supongo que ya estarán por ahí escuchándonos a través de nuestra web, que es radiopedal.uy, pero si no están ahí y nos están escuchando por otras de las apps donde pueden escuchar Radio Pedal, entren en la web porque hay novedades, está siendo renovada, está quedando hermosa, así que vean, chusmen, naveguen, si sería el término correcto, y escuchen que hay un montón de contenido maravilloso. Exacto. Aprovechamos para mandarle un beso a los compañeros y compañeras de la cooperativa Subte. Acá Valentina la salió, aparece Spider-Man señalándose a sí misma, diciendo, ¿qué? Subte, Radio Pedal, envalentonadas, ¿cuál soy yo? Soy todas a la vez. Bueno, un besito para ellos que son unos grandes compañeros que están laburando en nuestra web con mucha paciencia, con mucho cariño, con mucho trabajo y que además son un gran proyecto cooperativo que habitan esta casa, que es nuestra casa, que es Casa en el Aire, a la que vos también te podés arrimar si querés, que es nuestra red social. Acá es donde hacemos contacto real con las personas más allá del virtual. San Salvador 1510, y tenemos una invitación para hacerte además. Sí, exactamente, porque si hace tiempo que decís, pa, qué más Casa en el Aire, pero qué voy a ir, porque no sé qué. Bueno, mañana, sábado, tenés la excusa perfecta para arrimarte si nunca has venido a nuestra casa, porque mañana mismo se va a estar realizando el Sancochazo a partir de las 18 horas. ¿Qué es el Sancochazo? Es una feria de la editorial Sancocho, que es una editorial independiente, pero por supuesto no vienen soles. Va a haber un montón de personas feriando acá, libros, fanzines, stickers, cantina pedalera. Nos das una mano también apoyando con unos pesos a nuestra cantina. Y tráete tapabocas igual, porque vamos a andar acá como en las vueltas un montón de personas, así que está bueno estar preparadas, qué sé yo. Exactamente. Recuerden también que este miércoles y todos los miércoles se lleva adelante en Casa en el Aire la olla de pedal con la que podés colaborar también. Podés venir los miércoles de 10 a 14 horas, podés colaborar con donaciones, podés colaborar con laburo, podés colaborar con dinero. Hay muchas maneras de colaborar, podés arrimarte y poner música mientras los compañeros cocinan, lavar los platos cuando se termina. Hay muchas formas, así que bueno, si estás interesado, venite cualquier miércoles de 10 a 14 horas. Y dicho todo esto, anuncio, vía de comunicación, introducción, bienvenida y saludo, le vamos a pedir a nuestra guía cósmica del día que nos diga, por favor, el tema del día de hoy. Cosmovisiones y ciclos. Arranca acá, de raíz la cosa entera. Está todo tranca, la vida se renueva. Limpia condena, libera cadena. Vence la resistencia de la distancia. Un nuevo viento empieza a soplar. Bolas de fuego no paran de brillar. Los planetas girando están. Todo se acomoda, justo donde estás. Brisa, brisa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Justo sintoniza, brilla en la casa. Buenas relaciones se entrelazan. La gente se relaja mientras todo pasa. Mientras todo pasa, la gente se relaja. Todo sigue ahí y el espíritu me abraza. Aflora y nos deja llevar. Hasta ya, hasta ya. Escúchela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel. Sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel. Sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Aumenta ya el flujo de energía. Bueno, muy bien, escuchando esta hermosa canción que se llama Ritmo de la Vida de Los Pibitos y Julián Cartoon, que nos gusta mucho y nos gustaría escuchar todas, pero no podemos porque tenemos muchas cosas para conversar. Y este es nuestro programa y vamos a hablar nosotras. Todo bien con los pibitos, pero le mandamos un beso. Ellos ya tienen bien con los pibitos, pero acá estamos las pibitas. Claro, ellos tienen programa de radio, tienen serie, tienen el libro, tienen todo. Nosotros tenemos 2 horas acá, les vamos a aprovechar al máximo. Más bien, así que les vamos a contar los adelantos del día de hoy. Como bien decía Luya, el tema del día. Hoy vamos a estar hablando de 2 cosmovisiones en particular. Una que podríamos decir que es la andina o la nativoamericana, y la celta o nórdica, y los ciclos que se manifiestan, se podría decir, dentro de esas cosmovisiones. ¿Cuál sería el término correcto? No, me parece que está bueno, mira, arrancar porque la canción que habla del ritmo de la vida y habla de árboles, pájaros y ríos, tiene un poco que ver con que nosotros somos seres, obviamente, naturales, como el resto de los seres, como las plantas, como los animales, como el resto de los animales, y como los hongos, por favor, no vamos a dejar al mundo fungi. Fantastic fungi. Que ya está. Soy fungi lover, soy yo. Claro. El otro día empecé a ver un documental, lo hablamos con Vale. Seba Penny, ¿también lo viste? Dale, Seba, sabemos que lo viste. Viene. No. Sabemos que hiciste el verano pasado. ¿Ahora estás? Sí. ¡Estás! Sí, señora, sí, señor. No, no lo vi, pero ayer escuché una honda reflexión sobre el tema y este es el concepto que me quedó, que me flashó, que lo quiero ver. Es como que los hongos vendrían a ser como parte sensorial del planeta y mismo entre los árboles es como son como conectores, ¿no? Un flash ahí científico que... Es como que conectan toda la Tierra. Eso. No, estás al lado. No sé, ustedes lo vieron, entonces cuéntenme más. Yo no lo vi todavía, pero lo voy a ver. Yo bueno, vi una parte, pero no, es interesante decir, el reino fungi no lo perdamos de vista porque es más importante de lo que parece, ¿verdad? No, y además, o sea, esto que decían justo de los árboles y cómo conectan, bueno, nosotros estamos conectados en una red o estamos desconectados de la red también. Está bueno hacer esa aclaración porque acá ya podemos introducir el primer concepto que está bueno hablar en estas cosas de por qué existe esta conexión, ¿no? Bueno, primero porque somos seres naturales, vivimos en el sistema solar. Todo lo que pasa obviamente que nos influye y hay un concepto del taoísmo. El taoísmo es una filosofía que se resume en un libro que se llama El Gran Libro del Tao, que fue escrito por un chino que se llamaba Lao Tse-Tung. Y una de las cosas, porque no vamos a hablar del libro del Tao, léanlo, está muy bueno, pero uno de los conceptos que me parece como punto de partida interesante se llama Wu Wei, ¿no? W-U-W-E-I, Wu Wei. Es un concepto que vendría a significar la no acción o el flujo de la vida, el ritmo de la vida, ¿no? La vida va hacia un lado. ¿Y por qué si todo el resto de los seres vivos tienen una conciencia sobre lo que tienen que hacer, pero sin tener conciencia, ¿no? O sea, un animal sabe cuándo se tiene que aparear, cuándo van a hacer su cría, sabe cuándo tiene que comer, una planta sabe cuándo va a dar la semilla, todo, pero no son conscientes de eso. Entonces, ¿cómo saben? Bueno, saben porque hay un canal activado, digamos, que en el caso de los humanos, que tenemos como la espada y la cruz vendría a ser, que es el pensamiento, ¿no? El pensamiento, eso que nos permite ser distintos, pero que a la vez nos limita, porque creemos que lo que nosotros creemos es la verdad, y no es la verdad, es lo que nosotros creemos, ni más ni menos. Entonces, como segundo punto, hablar mínimamente de la glándula pineal, que es una glándula que el cuerpo humano trabaja con 7 glándulas primordiales, y una de ellas es la glándula pineal, que está en el medio de la cabeza. Tiene forma de piña, de ananá, por eso se llama glándula pineal. Pueden buscar bastante información porque es una glándula reconocida a través de las culturas ancestrales, desde los griegos, los celtas. Todos tienen muchísimas representaciones artísticas sobre esta glándula. Por ejemplo, los cetros, digamos, de poder, con una piña, una ananá arriba. Y de hecho, en el patio del Vaticano, en el medio hay una ananá gigante, ¿no? O sea que todas no las... Eso. Si la buscan, está en internet. Ustedes busquen glándula pineal y para, aclaremos que es un poquito más chica que una ananá. Digo, a no ser que tenga la depende cabeza. Depende de qué cabeza tengas, siglo. Claro. Para, es minúscula. Yo quiero hacer una acotación que es para quienes están del otro lado, agarren un cuaderno, y porque así como el Google, o sea, se caen de culo porque ya está pasando. Así que anoten, porque hay mucha datita. Mucha datita. Y bueno, esta glándula en realidad, yo voy a decir unas cositas nomás, porque también en eso pueden, si les interesa y les empieza a viajar la cabeza, como a mí en un momento cuando empecé a descubrir estas cosas, lo mejor es que vayan e investiguen también, ¿no? Porque lo que yo digo tampoco es la verdad. Así que vayan e investiguen cada uno y convénzase de lo que les gusta. Pero esta glándula vendría a ser como la cola del avatar. Si vieron la película de Avatar, es como ese punto que nos conecta con el mundo etéreo, con el mundo espiritual, por decirlo de alguna manera, sin entrar en la religiosidad acá, ¿no? Es como la espiritualidad desde otro lugar, desde la tercera dimensión del humano, ¿no? Está el cuerpo, la mente y el espíritu. Y un viaje ahí porque es como, al menos yo no escuché hablar de la glándula pineal hasta hace muy poco tiempo, digamos, ¿no? Como que un montón de glándulas en biología, pero de esa nunca. Claro, es como otra casualidad. Además, lo interesante es que la glándula pineal puede significar alguna cosa particular, como esto de la conexión, quizás como con los ciclos más naturales o con un exterior natural, digamos, no civilizatorio de alguna manera, pero a la vez tiene una función biológica muy particular, que es la función del sueño, ¿no? Entonces, ponele que... Perdón, pero por esta educación racionalizada y estructurada no se nos da la data de que la glándula pineal conecta con el mundo natural. Está bien, lo entiendo. Pero ¿por qué no se nos da mucho tampoco la data de que es la glándula que regula el sueño? ¿No? Porque a mí eso me llama la atención. Nunca la escuché, y ponerle que desde el plano de lo espiritual tiene sentido que este mundo racional no nos cuente. Pero en realidad tiene una función biológica clave, claro, en el cuerpo. Claro, pero el sistema no quiere que descanses vos. Claro, bueno, ese es el otro punto. Te rompe la glándula para que no duermas un sueño. Porque además, yo según lo que estuve leyendo para este programa, porque claramente, y todos quienes me conocen saben que este no es mi campo de acción y conocimiento, es como que sincroniza nuestro reloj interno con los ciclos de luz y oscuridad. Y por eso es que regula nuestro sueño y segrega o no melatonina, que es, bueno, esta sustancia que de alguna manera nos conduce al mundo de los sueños. Nos lleva con Morfeo, para decirlo de una manera más literaria. Sí, dos cositas sobre esta. La primera es que, bueno, un poquito haciendo introducción al tema de los ciclos, el ciclo más chico marcado por la naturaleza es el día. Entonces, básicamente, tu día empieza cuando sale el sol y se termina cuando el sol se va a dormir, igual que vos. Entonces, por más que, bueno, que haya personas que en la modernidad no pueden ajustarse a ese ciclo, lo que hace la glándula pineal es justamente adecuarte a los ciclos de la naturaleza. Pero Seba quería decir algo. No te estamos escuchando. Pero sigo mientras tanto con esto. Que ahora sí. Hay un tema acá de cortocircuito, se llama, le digo yo de manera. Con eso resuelvo todo, cortocircuito, señores. Se corta el ciclo, digamos. Tengo una denuncia. Ah, bueno. Sí, gente que... Tengo fuentes, ¿viste? Como todos, tengo fuentes. Y la fuente que tengo... No me arruines el programa, déjame llegar al final, por favor. No, es sobre esto. Capaz que vas a hablar más de la glándula esta, pero capaz que no hablamos no más. No, mucho más. Así que es el momento. Es el momento. ¿Quién lo invitó a Seba Penigurizas? Felicidad, felicidad. La pasta de diente con flúor... Me sacaste la información que estaba olvídate, a punto de dar. Pero dale, a ver, adelantanos. No, mi fuente dice que no hay que consumirla, el flúor, ¿no? O sea, ¿por qué la pasta de diente no se puede comer? Porque hace mucho daño el flúor. O sea, hay muchos elementos que se sabe que tienen flúor y que calcifican la glándula pineal. Y bueno, esto está, no vamos a ahondar mucho en esto, pero depende qué tan conspiranoico puede hacer cada uno, cada una. Podemos decir que es pura casualidad que estemos llenos de productos que, bueno, simplemente calcifican eso e inhiben esa función, o podemos decir que hay una intencionalidad más o menos desde los años 50 en ir desconectándonos, ¿no? Desconectándonos. Sí, sí, sí. Yo voy por mitad y mitad. Siempre en este mundo no bipolar, yo creo que debe haber un poco de intencionalidad y un poco de que, bueno... Nada. Supo, pasó y de repente dijeron, bueno, no está tan mal, va para ahí. Claro, capaz que hay una reproducción de la intencionalidad sin intencionalidad porque no se sabe que efectivamente hay una intencionalidad de fondo, ¿no? Totalmente. Ese es otro factor. Pero bueno, no sé si ustedes quieren empezar un poquito más para que no hable. No, a mí lo que me había gustado, que era esto de que... Como que es este órgano, ¿no? La glándula pineal que nos conecta con otras dimensiones o no sé qué, que también se le ha llamado de otras maneras como el tercer ojo. Es una glándula. Es una glándula, yo que dije. No es la creo que, claro, las hormonas, glándulas dije. Son las que segregan hormonas. Perfecto. Y esa es la diferencia con los órganos. Que se la asocia como con el tercer ojo, ¿no? Que a eso me parece interesante porque el tercer ojo es como que hemos escuchado más por la cultura hindú, ¿no? O porque, bueno, ahora también queda lindo ponerse cositas brillantes en el... En el medio de la frente y es como ese tercer ojo. De alguna manera, esto que queda lindo viene de ver a las mujeres hindú, ¿no? Sin duda. No me quiero ir mucho hacia el lado propiamente energético, pero sabrán que los chakras básicos del cuerpo humano son 7. Como les decía, hay 7 glándulas que son las que regulan nuestro campo energético, justamente asociadas a estos chakras. Y la glándula pineal es la que hace referencia al tercer ojo y al chakra corona, que está arriba de la cabeza, que son las que tienen que ver con la intuición, la sabiduría, el conocimiento de esto, ¿no? El conocimiento no racional, cósmico. Que bueno, que también está un poco como... Nada, como hipeado el término, ¿no? Decir cósmico, como que ay, cósmico, pero está, o sea, vivimos en el cosmos y el cosmos regula todo, entonces es imposible que a nosotros no nos afecte. Entonces, vamos a empezar así con los ciclos. Ciclo astral o rueda anual pagana según la cosmovisión celta o nórdica. Hace referencia al flujo de los astros en la convivencia humana, en la práctica ritual, en los conocimientos matemáticos y astrofísicos del mundo, en la dimensión femenina y masculina, en el influjo de esas energías en la naturaleza y la creación de mitos en torno al sol, la luna y el resto de los componentes de la naturaleza. De la misma forma que influye sobre el resto de los seres, estos ciclos influyen en nosotros y nosotras. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para, como les decía hoy, para sembrar, para reproducir, para cosechar, para sanar, para festejar, para ritualizar, para todo. El de festejar me interesa. Sí, y vas a ver que a la Iglesia Católica también le interesaba. En las dos cosmovisiones que vamos a ver hoy, que tenemos por un lado como esta que veníamos hablando, la nórdica, en donde había, digamos, había se celebran 8 festividades, ¿no? 8 puntos del año. 4 marcados por los solsticios y los equinoccios y 4 intermedias. Pero en realidad había como dos estaciones bastante marcadas, que eran el invierno y el verano, ¿no? Entonces en el invierno tenían 22 horas de oscuridad y 2 horas de luz, y en el verano tenían 22 horas de luz y 22 horas de oscuridad. Y dos. Claro, pues estamos hablando del norte, norte, claro. Norte. No tanto como polo, pero casi. Sí, sí, o sea, ahora cuando entremos a las fases, eso, a las fases, digamos, de los ciclos, se ve, queda bien explícito. Y por otro lado, la cosmovisión de los pueblos nativoamericanos, que es distinto, porque no es lo mismo una cosmovisión del Ecuador, que pasa lo contrario, porque está cerca del Ecuador y las cuatro estaciones son prácticamente iguales, que de pronto una cosmovisión más hacia el sur, más andina, más de Chile, de Perú, que están más cercanos a nosotros y tienen las cuatro estaciones más o menos definidas. Entonces, eso también, también influía a la hora de ritualizar. Pero antes de empezar con las celebraciones paganas, vamos a empezar por el ciclo que, sin ser el ciclo diario, que es el más chiquito, es el segundo, que son los ciclos lunares. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiú. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna. Estamos escuchando esta canción hermosa de María Elena Walsh, que se llama Canción para bañar la luna, porque, como les decía Lu, ahora vamos a adentrarnos en el ciclo lunar. Yo me había quedado pensando sobre algo que Lu decía sobre el final de la intervención anterior. Bueno, en esto de que claramente el norte y la mitad del mundo pasan por ciclos muy diferentes, ¿no? Aunque, bueno, puedan ser los mismos ciclos, se manifiestan de manera muy diferente en la naturaleza. Y ahí yo pensaba que, claro, por esto, de alguna manera, estas cosmovisiones no pueden ser universalizables, ¿verdad? No puede haber una cosmovisión única en el mundo que vea, piensa y siente la naturaleza y su alrededor de la misma manera, porque efectivamente se vive diferente según la ubicación geográfica o territorial que su comunidad, su pueblo, su ciudad viva, digamos, habite, ¿no? Sí, de todas formas es un viaje que, a pesar de eso, en muchas se repetían como cosas, ¿no? Y llegaban como a conclusiones similares con diferentes nombres o, no sé, como sí, de, con diferentes términos o diferentes formas de entenderlos, pero igualmente hay como data que se dio en diferentes lugares súper lejanos también, y como con mucho tiempo atrás, digamos, como sin posibilidad de conexión de esa información. No. Seba, intentando hablarnos, pero teniendo cortocircuitos. Qué mal que te tocó hoy, Seba Penny. Ahí te escuchamos. Es un tema de, mirá, descubrí, para la próxima va a salir mejor. Está. No, eso de los arquetipos se llama, ¿no? Como que es vamos un tipo, a hablar de eso. Hay un tipo. ¿Te quieres venir para este lado, Seba Penny? Ah, no, olvídate, yo me tengo que ir. Me encanta. Igual estamos conectados. Esto ya lo hicimos con Seba Penny, que fue en el programa de. Yo no estaba. Sí, vos estabas porque era el programa de. Conspiraciones. De conspiraciones. Claro. Y siempre son, siempre son temas elegidos, Seba Penny, para estos momentos. Y son temas que a él le interesan particularmente. Entonces, claro, está como loco ahí diciendo, sí, esto, esto. Bueno, no, vamos a empezar con el ciclo lunar, que, como saben, tiene 28 días. ¿Ustedes saben en qué fase de la luna estamos en este momento? A ver, Seba Penny. No, ni idea. Estamos en fase menguante. Les recomiendo que a partir de hoy empiecen a ver la luna. Y un pique. Menguante es cuando la luna parece una D, ¿no? Menguante es cuando pasa el primer día después de pero luna llena. Está como la C es creciente, es como muy fácil. Digo, o sea, que en el hemisferio norte es al revés. La D, ahí entendí. Es la D, claro. De decreciente. A mí eso me lo enseñaron, creo que en la escuela, para el hacer creciente, mirá, claro. Claro, para que logre distinguirlo, digamos, como claro, pique. Claro, para gente como yo que cuenta con los dedos, este es un pique re interesante. Como si está la C, es creciente, listo, re fácil. Bueno, que esto también, ¿no? Como en esto que veníamos hablando de cómo se ha repetido la data, la luna ha guiado como a muchas culturas, digamos, ¿no? O a todas, bueno, en sin esto duda. De la conexión con la naturaleza. Y además la luna es gran influyente en las acuosidades de este mundo, ¿no? Verdad, en los océanos. Vientos, en el agua. Es un influencer. Influencer. Hashtag influencer. Moon luna influencer. Arroba de moon. In your face. Claro. No, y cuenta además, verificada. O sea, la luna es, ahora vamos a ver un poco, es del elemento agua, casualmente. Entonces, bueno, influye directamente sobre las mareas y los océanos. Bueno, está. Las fases de la luna ya las sabemos. Luna creciente, luna llena y luna menguante. Vamos a agregar una pequeña fase hoy que se llama luna oscura, que en nuestra cultura occidental no está contemplada, pero en las culturas más así como metafísicas, cosmovisionarias o como quieran decirle, se considera luna oscura el día que no hay luna, no hay reflejo de la luna, es luna cero brillo. Y vamos a ver que en las prácticas ritualistas o en este tipo de ceremonias, importaba bastante. Es la que le llamamos luna nueva, me imagino que mal llamada. La mal lo que llamada pasa es que la luna nueva es cuando ya tiene uno. Es cuando claro. pasa claro, ese, es ese no día. Hay luna. Cuando sí. hay una uñita. Ustedes fíjense, si entran, por ejemplo, y en vez de ponen fases lunares de Uruguay 2021, ¿no? Búsquenlo así, porque si ponen fases lunares pasa esto, te va a salir la de cualquier lugar del mundo y no es lo mismo porque, bueno, por lo que estábamos claro. hablando uh-huh. de la geografía. Entonces, si ustedes se fijan en eso, van a ver que hay un día en donde la luna tiene cero brillo. Ese es el día de luna menguante. De luna oscura. De luna oscura, perdón. Y a partir del día, en realidad, todas las fases lunares contemplan el día mismo, digamos, y un día antes y un día después. Por ejemplo, la luna llena, la energía de luna llena, se contempla también un día antes y un día después, y la energía de la luna oscura también un día antes y un día después. O sea que el segundo día después de la luna oscura empieza ya la luna nueva. ¿Qué pasa? En esto que hablaba Seba, justo de los arquetipos, en la luna menguante, que vamos a empezar por esta, nosotros también estamos menguantes, es así de simple. Y eso, porque eso, por eso es importante saber de los ciclos. Porque si ustedes se despiertan un día, que se sienten mal, que no tienen ganas de nada, que no sé qué, y no tienen la respuesta porque no les pasó nada y porque no sé qué, fíjense la luna, porque es muy probable que en luna menguante no tengan la misma energía que en la luna llena. Es así. En las plantas también influye cuando las cortamos, dónde está la energía, porque cuando la luna es menguante, la energía está concentrada en todo lo que va debajo de la tierra, o sea, las raíces, y cuando la luna está llena, la energía está concentrada arriba. Entonces, si yo voy a sacar una zanahoria para comer, lo mejor es que la saque en luna menguante, porque toda la energía va a estar concentrada en el tubérculo mismo, si o sea, trabajar con una raíz o lo que sea. En cambio, si yo voy a hacer, por ejemplo, una bueno, lo mismo que si yo voy a, ¿cómo se llama? Podar una planta. Bueno, la típica es la de cortarte el pelo, ¿no? O sea, también. Me acuerdo a mi madre mirando la luna para cortarme las puntas del pelo. Sí, pero en las plantas, por ejemplo, vos lastimás mucho menos a la planta porque su energía está concentrada abajo. Si vos le cortás y está concentrada arriba, probablemente va a perder un montón de propiedades la planta. Entonces, eso también es bastante importante. En la luna menguante, el arquetipo con el que se trabaja es el arquetipo de la hechicera, la sabia. Ahora estamos en luna menguante. Es decir, el arquetipo de la bruja, como lo más bruja que se puedan imaginar, esa bruja de los cuentos, de la bruja haciendo preparaciones, curaciones. Bueno, eso era el momento en donde la energía estaba hacia adentro, o sea, es el momento en donde la energía está hacia adentro, en donde conectamos con nuestro mundo interior o con lo que se llama el inframundo, pero no desde una concepción católica o religiosa de como el inframundo, como el infierno, sino como nuestras sombras, los lugares a donde tenemos que trabajar justamente para que en la próxima luna nueva luna llena podamos ser brillantes después de haber trabajado con todo eso. Es bueno esto de transitar la oscuridad, ¿no? Y no intentar Totalmente. Llenarla de luz, como que, no, no, esto, oscuridad no, luz, luz, luz. Bueno, no, no, no, la oscuridad está ahí, claro. Vayamos deja por ella. Deja que duerma tu glándula pineal, a mí, porque claro. Si no... No, y deja que las cosas te duelan, deja que haya días que no te sentís bien, porque esos días donde no te sentís bien y decís, ¿qué carajo me está pasando? Son los días en donde vas a saber qué carajo te está pasando. Los otros días vas a estar de más y no te vas a dar cuenta de que hay cosas que te están afectando porque, bueno, ahora ya lo vamos a ir viendo. Bueno, los días menguante estamos con una energía más hacia la quietud, hacia el interior. Se recomiendan... ¡Ay, se me fue el guión! Se recomiendan actividades de poca energía. Claro, tipo correr una 10K en menguante. Bueno, si sos un súper deportista capaz que sí, pero si no intentá leerte un libro. Tu rendimiento no va a ser el mismo. No, no va a ser el mismo porque no sos más que el universo. Entonces, por más que entrenes pila, no vas a ser igual. Una consulta. Menguar es como mermar, ¿no? Sí. Ahí va, eso. Sí, sí, sí. Y se aplica a todo lo que mengue. En este caso, la energía también mengua, ¿no? Bueno, sí, actividades como la lectura, la meditación, las expresiones artísticas y también el trabajo con las plantas. Porque este es un momento, justamente, como les decía, como está este arquetipo de la hechicera, de la anciana sabia y curandera, se trabajaba mucho con las plantas. Las mujeres, mayoritariamente, cuando estamos equilibradas, no quiero decir equilibradas en el sentido de que si no te pasa estás desequilibrada, sino que cuando estamos conectadas naturalmente menstruamos en fase de luna menguante. ¿Por qué? Por todo esto. Pues un momento en donde no tenemos tanta energía, porque la energía femenina se asocia justamente con la intuición, la sabiduría, no porque el varón no sea sabio. Aclaro esto porque es como, ay, la mujer es la única que sabe todo. No, pero la energía femenina, que todos tenemos energía femenina y masculina. Entonces, bueno, la energía femenina es la que tiene que ver con los sentimientos, con las ideas, con la intuición, con los poderes psíquicos, porque tenemos poderes psíquicos, porque, bueno, esto que les decía hoy, el Wu Wei y la glándula pineal, en realidad abren un canal también que se abre en la meditación. Fluye por ejemplo, alta data ahí, pasa que nada, claro, estamos en otra. Esto no lo puse en el guión, pero en pueblos originarios existía la telepatía. Y existía la telepatía porque no había límites, ¿entendés? Bueno, tenías miedo de que la gente entrara en tu mente. Entonces realmente existía esa conexión entre las personas, incluso a distancia, ¿no? Cuando una, por ejemplo, alguien se iba a casar de una tribu, se avisaban, tipo, estamos volviendo con un canguro, con un rinoceronte, ¿no? Y vayan aprontando el fuego, ¿no? Vayan prendiendo el fuego. Pon el agua a hervir, que hace un frío acá afuera, bárbaro. O para encontrar agua, por ejemplo, ¿no? Esas cosas se utilizaba bastante. Y así sobrevivieron, ¿no? Ya vamos a hablar también de la energía masculina, pero en esta fase menguante la energía femenina es la que está más a flor de piel. Y bueno, ni que hablar que el ciclo menstrual y el ciclo lunar, los dos tienen 28 días. Entonces también es importante ver la luna, porque capaz ni siquiera tenés que anotarte en el calendario cuando vas a estar menstruando. Porque vos sabés que, yo qué sé, estoy menstruando hoy, ah bueno, salgo, está la luna menguante, perfecto, la próxima luna menguante voy a estar menstruando si todo anda bien y no estoy embarazada. Y esto que hablábamos, bueno, de las... Veníamos como en paréntesis del ciclo como más grande que eran las estaciones y veníamos hablando como de esto del invierno y de las aguas profundas y de ir para adentro y esto de menguar y también achicar, está conectado, digamos, ¿no? Sería como que la relación del... La estación del año que se relaciona a esta fase es el invierno. Sí, porque como dijimos que la fase lunar tiene cuatro, o sea que la luna tiene cuatro fases lunares y casualmente también hay cuatro fases en el año. Entonces, obvio, todo está relacionado, chiques. Pero antes de meternos más en la parte del invierno, me gustaría hablar un poquitito sobre algo de la cosmovisión maya. Porque bueno, los mayas eran muy observadores, realmente esa era la particularidad que tenían, que podían observar mucho. Porque tenían tiempo, básicamente, ¿no? Cosa que no tenemos ahora mucho. Y que, además, bueno, estaban tan conectados con la naturaleza que ellos contaban su año como 13 ciclos lunares, es decir, 13 meses de 28 días exactos, que da un total de 364 días, y que ese día que sobra en nuestro calendario, ellos le llamaban el día fuera de tiempo, que es el 25 de julio, ¿no? O sea, que hace más o menos poquito que empezamos el año nuevo maya. ¿Y qué pasa? Este día para ellos era un día de lo que se llama enlace cósmico. Yo digo que es como el amarillo del semáforo, ¿no? Vos no podés pasar del verde al rojo sin el amarillo porque no podés como, tipo, si vas en verde y no te ponen la roja enseguida, no podés frenar en la mitad de la calle. Bueno, esto es lo mismo. Necesitaban un día para decir, bueno, chau año viejo, hola, año nuevo, hoy necesito meditar, necesito saber qué hice y qué voy a intencionar para mi próximo ciclo. Por eso este es el famoso día fuera de tiempo maya. Tiene pila de sentido, porque vieron que nosotros siempre, en nuestro calendario y en nuestros festejos devenidos del catolicismo y el judaísmo, del 31 al primero es como que es un minuto, y es tipo, no, pará, ¿cómo que ya cambió el año? Pero no pude, no hice nada, solamente parpadeé, ¿no? Lo que pasa es que nuestro cambio de año es simbólico, no es real. Claro. Entonces, para mí este es como el domingo antes de empezar las clases, ¿viste? Que venías todo el verano, y era como, no, bueno, mañana empieza la escuela, hoy hay que cortarse temprano, y era como ese día para achicar un cacho la mente antes de arrancar el año. Ahí va, o el día de que te volvés de la licencia y decís, me tengo que tomar un par de días antes de volver a trabajar. La vacación de la vacación. Claro. Por eso es el enlace, ¿no? El enlace. Para, quería hacer esta referencia porque no la hicimos en redes sociales, y es que nuestro posteo, avisando sobre este programa de promo, tiene los sellos mayas. La verdad, no contamos. Que no lo contamos, que son esos sellos como coloridos, que dan como una vueltita. Nada, sepan que la referencia viene de esta cultura maya. Y que además, iba a decir algo más que me olvidé. Ah, no, sobre el 13. Qué loco, como el 13 acá es tipo ciclos. Viernes 13. Tiempo, y no es viernes 13, ni el piso número 13, ni la mesa número 13, que tiene como en otras culturas una connotación... Permeada por el catolicismo. Claro, sí. ¿Por qué será que el 13 justo pasó a ser como el número maligno, claro, cuando en realidad viene de un montón de cosas del bien? Sí, por supuesto, por supuesto. Y es parte de eso, de sacar ese poder, ¿no? Ese poder numérico natural también, ¿no? Bueno, y esa imagen de que pusimos en las redes es la Onda Encantada, ¿verdad, Lu? Sí, la Onda Encantada. Tiene un nombre muy hermoso, sí, Onda Encantada. Sí, es muy hermoso. Bueno, es que pasa algo en realidad. Bueno, la Onda Encantada son periodos de 13 días dentro de este ciclo maya, ¿no? Los mayas tenían 3 sincronarios. A mí me llama mucho la atención, siempre me llamó la atención que se llamen sincronarios, porque tiene mucho más sentido, ¿no? Nosotros tenemos un calendario que, nada, están los días ahí puestos al tuntún, unos meses de 31, unos meses de 30, uno de 28, que cada 4 años de 29. Quilombo. Claro, que no. Imprecisiones, no sé cuál es imprecisiones. ¿Y cuál es el origen de eso, no? Entonces acá, como que al ser un sincronario, para mí te da esa sensación de que es de sincronía, ¿no? Y que está medido en base a algo. Y bueno, el Solkin, que es el más famoso, como de la imagen del calendario maya. El calendario ese que se popularizó en 2012 cuando se iba a terminar el mundo. Ahí va. Que tiene como la carita de no sé, supongo que debe ser no me sale, Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, creo que es el que está la carita en el medio. Y bueno, son lo mismo, 13 días, ¿no? Entonces, cada 13 días hay como una vuelta energética. Esto es la Onda Encantada que decía Vale. Y este sincronario, que ellos le llaman muy sabiamente el telar cósmico, ¿no? Es como un tejido para ellos. Y en realidad, hoy, que es viernes... Viernes 3 de septiembre, estamos en el tercer día del nuevo telar cósmico. El último terminó el 31 de agosto, o sea que les recomiendo también, a partir de hoy, pueden buscar algunos lugares en YouTube en donde es como escuchar el horóscopo, pero en vez de que sea según tu signo o no sé qué, es como la energía del día. Entonces, yo, por ejemplo, lo escucho todos los días de mañana como para saber por dónde viene la mano. Claro. O sea, como que cada uno tiene su sello, o sea, su energía propia, pero además el día tiene una que nos rige a todos, no importa lo que sea. Es como que si hoy hubiera energía de Piscis, todos tenemos energía de Piscis, más allá de que seas de Tauro. Antes de que termine, me voy a fijar cuál es el sello de hoy, el kin de hoy. Pero bueno, ellos le llaman, yo le digo, el telar cósmico o la matriz del tiempo. Así que tienen como esta concepción bastante interesante sobre el tejido del tiempo. A mí, desde la ignorancia total, si me dieran a elegir, si quiero tener una cosmovisión donde hay una onda encantada y un telar cósmico, a tener una con un calendario y un reloj, creo que no hay mucha duda, ¿no? De que uno podría elegir cómo vivir. No, y aparte es increíble, pero si ustedes realmente le empiezan a prestar atención a estas cosas, es como que entras en el ciclo, entras en esta vuelta en donde está, donde si un día te sentís bien, un día te sentís mal, y te das cuenta que tiene que ver con el flujo y reflujo de la energía, que no podemos estar siempre bien. Nuestro sistema productivo nos hace ser la misma persona siempre, pero eso es imposible. Bueno, entonces sí, ahora sí, seguimos con la rueda pagana y vamos a entrar en el invierno. Como les decía, la vamos a dividir en volvemos a los celtas, digo, los mayas quedan ahí y los retomaremos después, capaz. Sí, van a estar todo el tiempo como interactuando. Entrecruzados, ah, bien, sí. Perfecto. Y si bien, como yo les decía, tienen 8 celebraciones, lo vamos a dividir en cuatro etapas, ¿tá? Para que sea un poco más fácil de entender. La primera etapa, que es la del invierno y que es la que corresponde a la luna menguante, como decíamos, se llama Samhain y Yule. Son dos etapas. Samhain es la primera, que empieza el primero de mayo. Y mientras tanto, mientras me tomo un matecito, les dejamos este tema de Lisa Thiel que se llama Samhain Song. The ritual begin. We call upon our sacred ancestors to come in. So in, so in. We call upon our kin. We call upon our dear departed loved ones to come in. Bueno, ¿por qué empezar a contar la rueda pagana desde el invierno? Bueno, porque dice la cosmovisión celta de que la vida siempre empieza en la oscuridad. La semilla, el embrión, siempre empiezan en la oscuridad. Entonces, durante esta etapa, donde la tierra ya ha entregado todos sus alimentos, se prepara ahora para soltar todo lo que no le sirve. Los árboles dejan caer sus hojas y resguardan aquello esencial que les permitirá sobrevivir al invierno con lo mínimo indispensable dentro suyo, como es la salvia. Bueno, no yo, otra. Bueno, en esto de la conexión, ¿no? Y el invierno y la fase menguante y el momento de la menstruación, digamos, en esto también de dejar salir o desprenderse de, ¿no? Totalmente, totalmente. Es tal cual. La tierra se toma este descanso para regenerarse y nosotros debemos actuar de la misma manera. Entonces, pongámoslo en ejemplo máximo. La luna menguante de invierno es el momento menos energético del año, ¿no? Es el momento que probablemente tengas menos ganas de hacer cosas. Y cuando a nosotros nos pasa el invierno, que es tipo, ay, estoy como re avejentado. Bueno, es eso, es la vejez, es la anciana sabia del invierno. Y ¿hoy no es luna menguante de invierno? No, bueno, sí, pero ya no estamos dentro de esa main, ya estamos en la tercera fase. Ah, ok. Bueno, este no es momento ni para iniciar proyectos, ni para empezar actividades, ni para empezar relaciones, ni siquiera para intentar seguir con la fuerza que veníamos. Es un momento para evaluar, soltar lo que no nos sirve y prepararnos para afrontar el invierno con la mínima carga. Si querés tener novia para el invierno, gestionátelo antes, sí. Porque si lo agarrás ahí, sale mal. Y acá, aparte también, bueno, vamos a ver bastante que la influencia, digamos, la dominación del hemisferio norte sobre el hemisferio sur complica más la situación, por decirlo de alguna forma. Porque, por ejemplo, nosotros empezamos las clases, o todo lo que es académico, en marzo. Entonces ya en julio, que es como ese primer gran filtro, nadie tiene ganas de hacer un sorongo. Y es por esto, es porque nadie tiene ganas de hacer nada. Los animales tampoco, las plantas están ahí como haciendo lo viviendo mínimo. Viviendo de pedo, claro. Vieron que lo de la influencia del norte sobre el sur suena a capitalismo salvaje, pero no, estamos hablando de los ciclos naturales, tranquiles. Antiguamente en esta época, ¿qué se hacía? Se arreglaban las casas, preparándose justamente para el invierno. Claro, pues estamos en mayo, digamos, todavía no llegó la parte más álgida. Primero de mayo, ya saben, el próximo, miren, son las 10:10, más numerología que esta, Valentina, wow. La Salvia, que nos vemos todo el día, todo el tiempo le estoy diciendo, mira, son 5 y 5, mira, son 4 y 4, porque todo el tiempo que agarro el teléfono me pasa eso. Bueno, se almacenaba el grano, ¿no? Para sobrevivir. Los animales que se sabía que no iban a sobrevivir al invierno, porque eran muy, muy jóvenes o muy viejos, se sacrificaban, con respeto, por supuesto, y se agradecía su carne porque también se iba a preparar para ser almacenada. Acá es importante porque esto que hablábamos del invierno casi de 2 meses que tenían en esa zona. O sea, ustedes imagínense que venía el invierno y vos no salías, por 3 meses no salías de tu casa. Porque te tapaba la nieve, porque afuera no había comida, no había frutos, no había nada. Entonces la gente se quedaba adentro de la casa durante 2 o 3 meses sin salir. Entonces, bueno, se preparaban. También reforzaban el campo inmunológico, digamos, ¿no? Tomaban un montón de diente de león. Sepan que el diente de león es una muy buena planta para las defensas. Y bueno, y nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿no? O sea, si vos querés arreglar tu casa, el momento para arreglar tu casa es más o menos marzo, abril, mayito. ¿Viste? Como dejar, si tenés problemas de humedad y todo eso, bueno, tenés que repararlo antes del invierno. Lo mismo que cuidar nuestro cuerpo físico para que, bueno, sobrevivir. Porque, ¿qué pasa? También, si bien se entiende que las energías tienen que ver con las personas, también se considera que hay agentes patológicos externos, como el frío, la humedad, el viento. Entonces, vuelvo a lo mismo. En este momento, en donde la gente no salía de la casa y donde había casi todo el día de oscuridad, se creía que el mundo entre los vivos y los muertos era más, o sea, el velo, como se les dice, era más fácil de traspasar. Entonces también era un momento donde se morían muchos ancianos de las tribus, donde se les preguntaba muchas cosas de su conocimiento para traspasarlo antes de que se murieran. Y bueno, muchos rituales de esto, ¿no? Como de preparación, de irse al otro plano y todo, porque ya se sabía que estas dos concepciones. Primero, que la gente se iba a morir probablemente en esa fase, y segundo, que se entendía que este era un momento donde estábamos más en contacto con el mundo de los muertos. No, que habíamos hablado ya en otro programa, no recuerdo cuál, de que Samhain era como la antecesora de Halloween, ¿no? Sí, en realidad Samhain, no estoy Samhain diciendo mal. No es la antecesora de Halloween, es Halloween. Claro, la antecesora, digo, como lo antes de que existiera Halloween, claro, como lo conocemos, o sea, hoy. Claro, ¿qué pasa? No es que venga antes y Halloween después. Voy a explicarlo con un meme. Las señoras de los vestidos con flores, una es Halloween y la otra es Samhain. Y se miran y dicen, pará, vos sos Halloween, no, Samhain, no, somos la misma. Es el nuevo meme. Pero, de Spider-Man. Está, el nuevo. Sí, de hecho, bueno, esa celebración que tiene que ver con eso, con el paso de la vida al mundo de los muertos, y donde se creía que los ancestros venían, entonces se ponían calabazas iluminadas en las puertas y las ventanas para ayudarlos a llegar, se ponían platos extra en las mesas, o platos, lugares extras para comer, se preparaban también las comidas que le gustaban a esas personas en vida. Y generalmente los caciques o las personas como más alto rango dentro de las tribus o comunidades se disfrazaban para ahuyentar a los espíritus e iban casa por casa golpeando las puertas pidiendo ofrendas. De ahí viene toda la tradición de Halloween, pero que, una vez más, en nuestro hemisferio lo estamos usando mal. Porque nosotros festejamos el 31 de octubre, que es cuando empieza el calor. Entonces nosotros festejamos 31, o sea, festejamos Halloween el 31 de octubre, el 2 de noviembre, festejamos el Día de los Muertos también, o sea, estamos festejando lo mismo dos veces, y encima lo estamos festejando cuando empieza la vida, o sea, estamos como el culo, gurises. Es todo raro, es como cuando te das cuenta que no, cuando decís, ¿por qué comemos turrón todos los 25? Si hay 45 grados, me estoy bañando con una manguera y me encaja en esto que me da un calor bárbaro. Y ahí entendés todo y decís, claro, es porque no, este festejo no está acorde a la época del año que transitamos en este hemisferio, ¿verdad? Exactamente. Y para entrar en Yule, que es la fiesta que vendríamos a festejar la Navidad, vamos a ir antes a escuchar este temita para que ustedes puedan respirar y nosotros también, para respirar de Bomba Estéreo, y después vamos con una tandita y volvemos. ¿Les parece bien a ustedes, conductoras? Divino. Va para ahí. sangre que se derrama de mi corazón. Y tráeme agua con oxígeno, muy lento, pa' nunca más dejar de respirar por dentro. Y tráeme un cuerpo, un cuerpo que esté ya no va más. Y tráeme un cuerpo que esté ya no va más. Desesperadamente sueño y despierto que... Radio Pedal. Embajada y sin freno. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. El acoso callejero comienza en edades muy tempranas. Una de cada cuatro personas que denuncian son menores de 18 años. El acoso callejero es violencia de género. ¿Sabías que este sábado 4 y domingo 5 de septiembre a las 20 horas, ZULOV, que es el colectivo de agrupaciones artísticas con las miradas más diversas y renovadoras que vas a encontrar sobre el tango, van a copar el Teatro Solís? Sí, sí, vas a poder ver a los hermanos Hernández, a Sin Palabras, a Mira la Rama, a Juan y los Herederos del Tango, a Morelia, a Malbaraje, a otros indios y a otras señoras. Van a ver visuales también y bailarines. Y va a estar el señor José Arenas, que es el encargado de cocinar toda esta delicatessen. Solís a la ZULOV, un plato fino con ingredientes de estación. Entradas en venta en Ticantel y en Boletería de la Sala. ¡Te esperamos! Recorriendo el país a través de proyectos jóvenes. Voz a voz. Un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Voz a voz. Martes y viernes a las 18 horas por radiopedal.uy. Voz a voz. Bo, ¿qué onda la vida de trazos? ¿Trazos? A ver, ¿cómo explicarlo? ¡Ah, sí! Trazos. ¿Trazos? Trazos, séptima temporada. Siete temporadas sin buscar sonrisas cómplices ni caer bien. Todos los jueves, 18:30 horas, por Radio Pedal. Andando selva, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo. Bueno, qué decir antes, estamos escuchando Hasta la Raíz, este tema de Natalia Lafourcade, interpretado por Susana Baca, una versión que, nah, la sacamos porque si no nos ponemos a llorar. Bueno, vamos a entrar en Julia, que es la segunda festividad, pero dentro de la misma fase del invierno, ¿está? O sea, un poco más frío ya. Ya, acá es el frío más crudo. Y acá lo que se hace básicamente es resistir. En el hemisferio norte no se podía salir de las casas, como le decía, entonces se sobrevivía con lo que se había acumulado. Esto tiene algo también de lo cíclico, que es la preparación, ¿no? Y no entender que, bueno, esto del aquí y ahora está bien, pero bueno, también hay que ir preparándose para lo que va a venir en el año, ¿no? Organizarse para poder sobrevivir a estos 3 meses donde las casas estaban totalmente tapadas, no había frutos, no había animales, no había nada. Bueno, las plantas energéticas de esta época del año son el roble, el pino, el eucaliptus y el laurel. Les recomiendo quemar y sahumar porque son altas elevadoras de energía, nos brindan fortaleza al organismo y también se pueden tomar como infusiones. No, lo interesante, son plantas que resisten. Roble, pino, eucalipto, o sea, que venga el frío. Claro, que venga, si se anima, que venga. Es que en realidad cuando vos empezás a investigar sobre las plantas y te das cuenta cómo funcionan cada una de ellas, ahí te das cuenta también para qué sirven cada una de ellas, ¿no? Bueno, también el muérdago y la hiedra, y esto sí es importante porque acá sí entramos en la Navidad, ¿no? Esto del muérdago y el beso abajo del muérdago, no sé qué. Se colgaban en las puertas y las ventanas para evitar la entrada de energías densas en el invierno. Entonces, acá lo que... Tipo, la entrada de Papá Noel, decís vos, energías densas. Claro, de Papá Noel capitalista. Bueno, que acá había una tradición que era justamente, se quemaba, se cortaba el árbol más viejo de la aldea. Esto lo dijimos el año en el programa de... No me acuerdo si era de conspiraciones, ¿fue? Puede ser en el que hablamos de Halloween. Sí. Sí. Bueno, no resistimos... creo que era viernes 13. Resistimos viernes 3, archivo, resistimos que es lo interesante. Archivo. Era el de viernes 13, ¿verdad? Se talaba el árbol más viejo de la aldea, se prendía con las brasas que habían quedado desde el año anterior, o sea, todo el ciclo ese la árbol... La llama olímpica casi. Sí, tal cual. Estaba ardiendo y después cada cual se llevaba un pedazo de ese árbol sagrado, un buen pedazo, digamos, y eso era el árbol sagrado que lo iba a mantener calentito todo el invierno adentro de la casa, ¿no? Y bueno, y otras hierbas que pueden sahumar para limpiar la energía son la salvia y el incienso. La salvia es tanto. La salvia ya está prendida a fuego, o sea, ¿cuánto más se puede sahumar la salvia? Ya saben, invítenme en invierno a comer. Te llena de energía. Para beber, como les decía, el diente de león, que es una planta que sirve mucho para reforzar el sistema inmunológico y depurar, porque como les decía hoy, esto de entre lo energético y lo fitoterapéutico, ¿no? Es depurar el organismo de toxinas, de todo lo que estamos dejando salir. Sacar para afuera. Exacto. En esta etapa vamos viendo qué semillas, tanto reales como metafóricas, vamos a cultivar en la próxima fase para que florezcan y den frutos en primavera y verano. Entonces, es un momento del año en que todo lo que vamos planificando, todo lo que decidimos que no queremos más y todo lo nuevo que queremos que llegue a nuestra vida. Bien, ¿puedo hacer esta conexión? Porque Yule es como el nombre de la rueda, en la rueda pagana, que es esta de nórdica, ¿verdad? Pero este mismo fase tiene como su traducción o su nombre en la cosmovisión más andina, ¿verdad? Que sería Capac Raimi, ¿lo pronuncié bien? Sí, Capac Raimi. Pero como decíamos, que ellos no tienen tanta oscuridad, entonces, sobre todo en el Ecuador, que es uno de los lugares donde se siguen festejando muchísimo estas 4 fases así, se celebraba la energía masculina del universo, que era como, bueno, esto de como de la fortaleza. No me quiero poner, no quiero que esto suene machista, porque no tiene nada que ver con eso, sino con esta energía de la acción, de la resistencia. Aclarar esto, como no sé si está correctamente usado, pero esto que veníamos como de los arquetipos, digamos, ¿no? Vendría claro. a ser como ese arquetipo Exacto. de energía, que esto que decías, la tenemos todes. Todos la tenemos. Y se manifiesta de diferentes formas en cada una de nosotros. Y de hecho hay en las siete leyes universales, que también les recomiendo que las busquen, las siete leyes o principios universales, está una de ellas que es la ley del principio del género. Que lo que dice es que para que existan cosas nuevas, la energía masculina y la energía femenina tienen que estar equilibradas, porque como la femenina es la idea, toda la parte como del pensamiento, la masculina es la acción. Entonces, si una persona tiene su energía femenina más alta que la masculina, son personas que tienen ideas, tienen proyectos, pero no ejecutan. Y después hay personas que tienen energía masculina y no tienen la energía femenina tan, digamos, trabajada. Entonces hacen, pero no piensan las consecuencias, ni planifican, ni nada. Y bueno, y ninguna. En general, si no tratamos de equilibrar estas dos cosas, bueno, o no concretamos, o concretamos sin conectar con lo que eso incluso, no sé, puede hacer sentir a otras personas o algo de eso, ¿no? Ahora, y en esto de, bueno, esto decías como en el invierno es un momento en el que vemos las semillas que después vamos a sembrar. No, que nosotros lo hacemos al revés, pues estás en enero con la chela a la mano diciendo, bueno, este año voy a encarar no sé qué, llega marzo, va, después viene esto, el invierno, se te cae un huevo, no, y tiene todo el sentido del mundo estar ahí como calentita, tipo pensando, che, cuando explote el calor voy a hacer todo esto. Claro, ¿qué es esto de planificar en medio de la fiesta, no? O sea, todo mal. Me estoy entregando el placer mientras planifico mi vida con seriedad, no, es imposible. Totalmente. No hay chance. Y para ellos también, mirá que para estas cosmovisiones ya vamos a ver en el verano, pero era una celebración muy importante. Bueno, la fase menstrual que se asocia a este periodo del año es justamente la menstruación, ese momento que estamos tan para adentro y que a su vez vamos dejando todo salir, lo que no germinamos, lo que no brotó, y en el caso mismo de la menstruación, como ese bebé que no fue, digamos, ¿no? Porque la menstruación es eso, es ese útero que reconoce que no hay embrión, entonces larga todo lo que sobra. Podríamos poner el tema de Arjona de vez en mes una cigüeña se suicida, pero no lo hicimos porque es un programa serio el de hoy. Ay, no recordaba que decía eso. Lamentablemente la que no se suicidó fue la que lo trajo a él. Se llegó sana y salva. Bueno, en esta fase de introspección entonces es muy importante prestarle atención a todo lo que nos pasa, porque como que en estos días no tenemos filtro, entonces justamente es bueno para observar lo que queremos y lo que nos sobra. Hay otra fase del mes en donde estamos más fuertes, que somos capaces de disimular si queremos algo. Entonces, bueno, en esta fase no podemos disimular. Y hay que prestarle atención a cuáles son esas personas, cosas o situaciones que en lo más profundo de tu ser te reembolan en esos días, ¿no? Entonces, está, bueno, ahí ya está. ¿Ustedes capaz que quieren tirar los menstrual tips para este...? Ah, porque hemos traído a mis personas menstruantes del otro lado. Tenemos algunas ideitas para hacer en este momento, que sabemos que no nos podemos quedar retranco en nuestras casas como nos gustaría y como debería ser, pero al menos podemos hacer algunas cositas para sentirnos bien, como esto, tratar de descansar lo más que podamos y ver cómo en qué gastamos la energía, digamos. Si tenés cuidar eso, como, la claro. energía. Sí. También intentar descansar como conscientemente, ¿no? Decir, bueno, me voy a tomar un par de horas del día de hoy para descansar, poner los pies en alto, es un buen pique, masajes, baños, videos de gatitos en internet. Muy importante, fundamental. Un momento de como de la emocionalidad, dejarla salir, ¿no? Además, en nuestra cultura, una vez más, que nos censuran la menstruación, ¿no? Y como esta fase de, ay, seguro que estás por menstruar, ¿viste? Y como que hay una... Sí, ¿y qué? Claro, una negación. Claro, es eso. Sí, estoy por menstruar. Si me pasa esto, déjame en paz. Entonces, no sé, como esos días, quédate sola, disfrutá vos, comprate chocolate, planificate unas pelis, unos libros, unas cosas, y llorá, ¿entendés? Dejá salir todo eso que te embola. Sí, yo creo que acá voy a hacer una reflexión personal. Yo empecé a conectar como con lo que me sucedía físicamente en mi ciclo menstrual de adulta. Adulta, ¿qué te digo? Obvio. ¿Hace 5 años? ¿6? Como mucho. Y está salado eso, ¿no? Porque de verdad vivimos toda una desconexión con ese proceso que nos sucede, de hecho. Digo, querramos negarlo, amarlo, abrazarlo o rechazarlo. Es un proceso que nos sucede a algunas personas, no a todas. Y que está salado la desconexión total que sufrimos desde la adolescencia con eso, ¿no? El no reconocerse en sí. algunos lugares, el no entender qué es lo que está pasando, por qué te sentís así, por qué te duelen las piernas, por qué estás cansada, por qué hoy sentís que sos una bomba del amor y vas a salir a romperlo todo. Y bueno, es heavy cuando empezás a darte cuenta, además, de que empezás a incorporarlo y a actuar a partir de eso, a no obligarte a hacer cosas cuando no podés hacerlas, ¿verdad? Estás al lado de mirar para atrás y decir, vos, vivimos muchísimos años con una desconexión completa y constante. Lo seguimos teniendo hoy por hoy, ¿eh? Pero bueno, nos arrimamos un poquito, intentamos pensar sobre eso. Pero muchos años vivimos, tipo, cuerpo, alma, sí, cuerpo, como si fuera mente. Una maldición. Negándolo, claro, como si era la puta madre. En una fragmentación de nuestro propio ser, ¿no? Total. Que de alguna manera es dañina, ¿verdad? O sea, estamos acá, somos felices y grandes mujeres, lo superamos. Pero qué bueno estaría que esto se pudiera laburar un poco más, ¿no? Con en este caso, con las personas menstruantes, en otros casos, con otros tipos de procesos de los cuerpos, ¿verdad? Sí, algunas acotaciones. Primero, que los varones no menstruan, pero también tienen ciclos. Así que uh-huh. investiguense y empiecen a llevar, pueden llevar un registro de cómo se van sintiendo cada día, mínimo registro, y después eso se hace durante 3 meses y ahí ya se puede establecer una conexión, ¿no? Ya se puede establecer como ciertos parámetros. Así que se va a Penny y ya sabes. Y lo otro es como esto de pensarlo en un ciclo, ¿no? Pues nosotros le decimos el ciclo menstrual, pero la menstruación solamente existe cuando estoy menstruando. Claro, sí, total. Entonces no es así. Si vos en otros momentos del periodo menstrual no te cuidás, es probable que tengas una menstruación dolorosa, te sientas muy mal, etcétera, porque bueno, es esto, es el ciclo, ¿no? Todo lo que pasa durante todo el mes nos va influyendo. Bueno, entramos a la segunda, al segundo momento anual, que es el que estamos ahora. Está yendo el frío. Claro. Sí. Se llama Imbolc. Empieza el 1 de agosto. Es un momento en donde la oscuridad empieza lentamente a ceder el paso a la luz. El abedul es el primer árbol de hojas caducas, ¿no? Que brota en esta etapa. Así que es como un árbol bastante característico de esta época en esto de sahumar y ritualizar y eso. Y se empieza a marcar la etapa de la siembra a través de este primer brote, digamos. Sin embargo, igual sigue siendo una época dura y de frío. Entonces, es como un pasaje. Por eso tienen 4 fundamentales y 4 secundarias. Porque lo que les decía hoy del enlace, ¿no? Esto como de que va yendo paulatinamente de una energía. Me gusta mucho la palabra paulatinamente. Ahora, todas las reflexiones que hicimos durante el invierno y los proyectos que gestamos deben ser plantados. Sin embargo, es mejor no apresurarse tanto y esperar más o menos a mediados de mes o hacerlo en la luna nueva, ya que de lo contrario el frío puede matar la semilla. Luna nueva, que es la luna oscura, dijimos hoy. No, la después luna, de la luna oscura. Ah, la uñita, o sea, cuando empieza a crecer mínimamente. Físicamente podríamos decir que si nos apresuramos aún también podemos enfermarnos o que lo planeado no encuentre su cauce. Claro, o sea que regá, se te pudrió la planta a mí. Claro, dale tiempo. Exacto, exactamente. Claro, no hay que soltar la chancleta todavía. Claro. Todavía estamos en fase de planificación. Con mesura. Nos alejamos, pero no es tipo ya fue todo, ya está todo hecho. Claro, es como la primera etapa es como la de la limpieza y ahora es empezar a intencionar estas cosas nuevas que queremos en la vida. Es una etapa de renacimiento, porque en la naturaleza esto que parecía todo muerto, ¿no? Sin embargo, hay vida abajo de toda esa muerte. Entonces, todo esto que parecía tan frágil y tan muerto empieza a resucitar su fuerza interior y toda su esencia para este momento del año. En esta etapa debemos recordar qué cosas son las realmente necesarias para la plenitud de nuestro ser y así estaremos fuertes y nuestros proyectos crecerán dando abundancia y frutos deliciosos, ya sea metafóricamente o realmente hablando, ¿no? Si ustedes tienen plantas en su casa, van a ver en ese momento. De hecho, ya empezaron a florecer las lavandas, que son una de las primeras hierbas que florecen también. Si enfocamos nuestra energía en cosas innecesarias, habremos desperdiciado el impulso energético que nos da este momento del año. Es un buen momento para sacar de la casa todas las cosas que no vamos a usar más, para soltar aquello que no vamos a llevar. Ordenar el ropero. Exacto. Eso te dice tu voz. Exacto. Sí, no se refiere a personas, por favor, ¿no? No echen gente de su casa ahora. Intenten que quede ubicada en otra casa. Digamos. Mira, te aguanté todo el invierno que hacía frío, ahora te vas. Es un buen momento también para tomar baños rituales y limpiar la casa de las energías que hayan quedado estancadas. Mucho desahumar. Les recomiendo que desahumen. Yo sahumo los fines de semana 4 o 5 horas todo el día. Cambio de plantas. Tengo mis sahumos de Pimeleya y sahumo cada tanto. Bueno, al final meto el chivo. Chivo. Tradicionalmente se encendían fogatas al amanecer con los trocos de abedul. o sauce, también simbolizando la energía definitiva de la luz. Acá se ve a Penny, quiere decir. Tenés que pasar piques de armar esas cosas, ¿no? Bueno, acá te estoy pasando algunas. No, anoté laurel, anoté... y otros más, pero ahora no me acuerdo. Roble, yo me acuerdo de los duros. ¿Cómo conseguimos roble? Eucaliptos. Roble, eucaliptos. Para, ¿qué que es? ¿Corteza? ¿Al jardín botánico? Sí, puede ser corteza, puede ser... Está prohibido eso, baja, sea, está prohibido, no vayas a arrancar árboles al jardín botánico. Tristán Narvaja. Tristán Narvaja. Les paso un pique, un gran pique, mi amigo Fabricio, que está ahí en Tristán, está en... Tristán y Paysandú, ahí donde está la facultad de psicología. Paysandú. Bueno, que es, tiene todos los yuyos del mundo, pero no los yuyos en bolsita. O sea, él los corta y los lleva y los vende y tiene miles de yuyos que no se consiguen en ningún lado y es muy barato, así que les recomiendo que le vayan a comprar a Fabricio. Bueno, energéticamente, el dios, que vendría a ser la energía masculina, se empieza a despertar. La energía de la activación, de vinculada al movimiento y a la ejecución. Empezamos a tener el ímpetu de movernos y llevar a cabo esto que antes solamente eran ideas, o sea, energía femenina. La energía femenina también se ve renovada, rejuvenecida, lleva consigo toda la fertilidad acumulada durante el invierno y en este periodo la fase que corresponde de la luna es la luna nueva o luna creciente. Empieza a manifestarse nuevamente las ganas de hacer, pero de a poco no estamos en nuestro mayor momento de plenitud, todavía no estamos para tirar la chancleta. Luna llena ya vendrá. Exacto. En el ciclo menstrual corresponde a la fase de preovulación, como explicaba antes, que es la gestación de los proyectos. Físicamente nos vemos rejuvenecidas. Esto es un viaje, porque si ustedes empiezan a observar, cuando hay luna menguante son esos días que se ven, qué sé, feas. No quiero decir feas porque es una palabra fea, no sí. Me gusta. Pero como que te ves como la cara como con manchas, como distinta. Y cuando empieza la luna nueva, la piel como that's que se shining. Pone tersa, ¿viste? Se estira. Y bueno, y eso se traspasa a nuestro cuerpo físico, ya que esto es acá está el arquetipo de la joven o de la doncella, ¿no? No de la doncella tipo de cuentos de papi princesa, sino la doncella de la juventud, llena de energía. Claro, tipo no te crees una trenza de 2 metros. No. Simplemente te sentís rejuvenecida. Claro, exacto. Es un buen momento para hacer todo lo que sean preparados o limpiezas de sanación y elevación energética. O sea, sanación tanto del cuerpo físico como del cuerpo espiritual, tanto en personas como en espacio, justamente porque la energía de la naturaleza nos permite elevar estas vibraciones y sanar más rápido. Y les dejo los menstru tips, porque no quiero hablar tanto sola. Bueno, menstru tips para esta fase. Hay que aprovechar para hacer cosas que te reembolan en otro tipo de fases. Como que, por ejemplo, haría un ritmo ahora de cosas que embolan. Trámites administrativos, gestiones burocráticas, vaya a la ventanilla 2 que le pasan a las 5, pero antes pase por la recepción. Bueno, encárenlo, es el momento. Y ni te digo si están teletrabajando y tenés que estar 5 horas en el teléfono esperando que te atienda el interno 2875. Es ahora. Lo mejor sería que no fuera nunca, pero tiene que ser que sea en este momento. Lo mismo con limpiar, ponele, si sos una persona de las que no se copa limpiando y tiene que limpiar toda su casa. O limpieza profunda, ¿no? De esas que no siempre tenés el momento o la energía para corre hacerlas. La heladera. En esta fase, corre la heladera y barré atrás y pasa una agüita. Y bueno, cosas como informes, que cosas largas, ¿no? Que uno tenga como que darle un encare. A pesar de tener que hacer eso y ver un montón de gente y sentirte shining, parece que no es el momento más sociable. No. O sea, no estamos tipo súper ahí para estar en sociedad. Entonces, bueno, capaz que trata de encarar lo que más puedas sola. Claro, como las tareas que dependen de vos únicamente. No, la fiaquies, digamos. Porque ya vendrá el tiempo de hacer sociales, ¿verdad? Todo a su tiempo. Esa es la movida. Y bueno, ya vendrá, dale, dale. Vamos a buscar, vamos a escuchar entonces este temita divino de la banda Yeites. Dale, dale. Ahora sí. No puedes estar tranquilo así todo el tiempo, che. Todo el tiempo. Dale, dale. Bueno, escuches este tema entero después porque es hermoso, gracias al sol y a su energía que nos hace brillar. Y entramos en Ostara, que acá sí, equinoccio de primavera, buenas las flores, buena la chancleta. Uy. No una, sino las dos. Claro. Para, seguimos, voy a hacer aclaraciones de tipo práctica logística. Seguimos en el segundo momento, ¿tá? No cambiamos. Porque este segundo momento tiene tres etapas. Tres celebraciones. Seguimos en la segunda fase, digamos, que la habíamos llamado así. La primera en Samaín y Yule, ahora estamos en la segunda. Esta división la hice yo para el programa, ¿no? Sí, sí, si me escucha, perfecto. Mi profesora me mata. Bueno, en la cosmovisión andina es la fiesta de Paucarraimi, se llama, que es la fiesta del renacimiento de la vida y del florecimiento. Acá coinciden bastante porque en el norte también. Ostara se llama esta celebración, es la fiesta de la fertilidad por excelencia. Acá la energía masculina y la energía femenina están a la par en su intensidad. Perdón, de esta hablamos en algún momento también, sí. Que era esto de que viene a coincidir con la Pascua, que en inglés se dice Easter y viene del Ostara. Sí, ahí está un poquito más. ¡Wow! Me había olvidado de eso. Y acá entra el conejo por alguna razón. Sí. Una de los principios de la alquimia básica, como les decía, esto del principio del género, queda así como clarísimo acá, ¿no? Y bueno, y nosotros la verdad es que también en esto de la desconexión nos reproducimos en cualquier momento del año, pero como todos los animales hay un momento para la reproducción y este es el momento. Bueno, ¿qué te digo? ¿A qué meses correspondería? Es del 21 de septiembre hasta, o sea, del equinoccio de primavera. Hasta fin de octubre. Claro, hasta el 31 de octubre. Que empieza Beltane. Beltane. Sí, es la que viene ahora después. Sí. Pero seguimos en Ostara. Bueno, entonces, nada, el principio del género, acá se nota mucho y bueno, y es aplicable a todo porque la energía tanto de la intención como de la acción están en... Claro, este es el momento en el que está más en equilibrio, digamos, nuestras ambas energías en cada una de nosotros. Ahí está. Acá tenés lo de Pascua, ¿querés contarlo? Bueno, lo contamos, porque en esto que decíamos que era como la fiesta de la fertilidad por excelencia, la luna que corresponde acá es la llena, supongo, o en el verano es la luna llena. O sea, seguimos en la luna creciente, pero bueno, ya estamos preovulando, o sea, vienen sucediendo cosas. Entonces, en esto que hablábamos de la Pascua, en realidad esto es Ostara, porque se celebraba a la diosa Eostre, digamos, que no sé cuál sería su pronunciación correcta, pero ahí hay como toda una mezcla entre Ostara, Easter, que es Pascua, y bueno, y la traducción en español. Y a ella se la representaba rodeada de animales, en especial el conejo, Balita. ¿Por qué el conejo? Porque el conejo, ya sabemos, es muy fértil. Conejo reproductor, ¿no? Exacto, y esta es la etapa de la fertilidad, entonces por eso es que de repente terminamos teniendo un conejo con huevo, chocolate, ahí no se entiende muy bien qué pasó. Como si pusiera huevos el conejo. Yo por el momento veo como un conejo poniendo huevos y digo, wow. Pero bueno, viene de ahí justamente, de esta celebración que tiene que ver con la fertilidad y con esta diosa representada con muchos animales. Es que en esta... Y la abundancia. En esa época se pintaban huevos y se le dejaban de... Ofrenda. De ofrenda. Como ofrenda. Exacto. Claro, no eran comestibles, eran más como tipo adornos, ¿no? Una cosa así. Por supuesto, no eran de chocolate. Claro. Sí, eran huevos que se dejaban. Papá Noel. O sea, se deja como ofrenda y después eso se lo come la tierra, ¿entendés? Deja ofrenda y eso vuelve a ser materia orgánica y ta. Entonces, también esta idea de renacer es la que surge de la resurrección de Jesús. De ahí viene, ¿no? Cuando el catolicismo prohíbe y adapta todas las celebraciones paganas, trae esta intención de la resurrección. Y de hecho la palabra Cristo es mucho más vieja que lo que se considera el nacimiento de Cristo, ¿no? Ya los judíos y los musulmanes ya hablaban de la luz crística mucho antes. O sea que Cristo, nada, todo bien con Jesus Christ, pero es un invento. O sea, la persona por ahí existió, ¿no? Pero esta energía sí es una adaptación de la cultura católica sobre estas fiestas, que lo que hacían en general era robarlas, porque como no podían hacer que la gente dejara de festejar eso, de a poquito las iban transformando, claro. Claro, como que las adaptaban, las hacían más civilizadas de alguna manera, ¿no? Las cooptaban, todo como la intendencia y las marchas que hacemos por 18 de julio. Les cooptaban. Son casi como una transnacional, ¿verdad? Y en esta época se acostumbraba que las mujeres fueran tirando su sangre menstrual para fertilizar la tierra. Bueno, no sé si saben, pero si ustedes dejan su sangre menstrual en las plantas, le hace muy bien. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con Beltane, pero dejamos un poquitito de este tema que es hiper mega conocido. Bueno, y con la casa del sol naciente de los animales. No, nada, no, te asiento que sí, The House of the Rising Sun. Bueno, el sol naciente, simplemente para digamos, explicar que se sigue manifestando y sigue increyendo esta energía de fertilidad y sexualidad, por lo cual es una muy buena época del año para hacer rituales relacionados al segundo chakra. Se llama Svadhisthana Chakra, el chakra sacro. Es el chakra de la sexualidad, de la reproducción y de la creatividad. Es el chakra que está cuatro dedos abajo del ombligo. Y se trabaja con el diente de león, por ejemplo. También pueden usar una planta que se llama cola de caballo. Malita se mide el chakra. Me estaba midiendo los cuatro nada, dedos. Como que contemos un poco, porque nada, ya lo hablamos al principio, pero chakra como esto del punto energético, digamos, donde se concentra el trabajo de la energía para estas cosas, ¿no? Sí, donde se manifiestan determinados aspectos de la vida, ¿no? Cada chakra tiene sus particularidades, claro. Y bueno, justamente esto que hablábamos de la glándula que está conectado al tercer ojo. Estaba viendo acá que es como muy loco porque este momento en realidad es el 31 de octubre. Nosotros estamos con Halloween, que en realidad pasó hace no sé cuántos meses, y acá está tipo todo shining, floreciendo todo. Entonces, bueno, este es un muy buen momento para hacer agua solar. ¿Cómo se hace el agua solar? Me interesa. Se deja al mediodía. O sea, hay que sacarla antes de que el sol empiece como a disminuir, digamos, ¿no? Se deja desde la mañana. Porque temprano. Ponemos agua en un cuenquito al sol. Es agua en un se puede poner agua en una botella. O sea, lo mismo, esta recetita sirve para tanto para agua solar como lunar. Pone el agua en una botella de vidrio, no vaya a poner plástico porque no está, se arruina la energía, no pasa la energía a través del plástico. Agua dentro de una botella. Le pueden poner adentro de la botella cristales como cuarzo o amatistas, que son... ¿De qué te reís? Agua, botella y cristales, me dio gracia, perdón. No entiendo de qué se ríen. Sigan, por favor. Contenido no apto para mayores de 60. Bueno, agua solar, así le llaman. O lunar, depende del momento del día. Claro. Entonces, la botella con cuarzo o amatista adentro se puede poner en un recipiente más grande, con agua también, y sal o agua salada, si tienen agua de océano o lo que sea, porque ¿qué pasa? O sea, tanto la energía de la luz como del sol como la energía de la luna, lo que sucede es que se reflejan en esos cristales, también en los cristales de la sal, y cargan el agua. Entonces, con eso, si es agua mineral, la pueden tomar, o sea, reenergizarse, digamos. También pueden lavarse la cara, pueden regar plantas o pueden hacer este tipo de preparaditos o agüitas mágicas, no de drogas, sino agüitas mágicas de esto, para la abundancia o lo que sea, ¿no? Acá particularmente se hacen para la energía, el florecimiento interior y la abundancia, ¿no? No vayan a hacer ahora, por ejemplo, en este momento del año, una agüita intencionando la conexión interior. Porque no les va a servir, porque esa etapa del año ya pasó. O va a volver a pasar, ¿no? Pero está. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Vamos una tanda o seguimos? Y vamos una tandita mínima para tomar otro respiro, chiquitita, y vamos a volver a ingresar al tercer momento. Y con la esto, tercera fase. Vamos en vías de cerrar este ciclo, que luego volverá a abrirse y así seguirá. Pero ahora la tanda, entonces. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Todos los lunes a las 18 horas, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre los contenidos de Radio Mundo Real, entra a rmr.fm. La Persiana, el periodístico matutino de Radio Pedal. Preguntas, respuestas, información y perspectivas. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, con repetición de 13 a 14 horas. La Persiana, un proyecto colectivo. ¿Sabías que este sábado 4 y domingo 5 de septiembre a las 20 horas, Zulob, que es el colectivo de agrupaciones artísticas con las miradas más diversas y renovadoras que vas a encontrar sobre el tango, van a copar el Teatro Solís? Sí, sí, vas a poder ver a los hermanos Hernández, a Sin Palabras, a Mirela Rama, a Juana y los Herederos del Tango, a Morelia, a Malbaraje, a otros indios y a Orquesta de las Señoras. Van a ver visuales también y bailarines. Y va a estar el señor José Arenas, que es el encargado de cocinar toda esta delicatessen. Solís a la Zulob, un plato fino con ingredientes de estación. Entradas en venta en Ticantel y en Boletería de la Sala. ¡Te esperamos! Bueno, escuchando este tema de la banda Yuyak, entramos a esta fase que es el tercer momento, el verano. Ahora se empieza a poner lindo. Es el equinoccio de verano, en la cosmovisión nórdica se llama Lita, la fiesta, y en la cosmovisión andina se llama Inti Raymi. Para los que vieron Midsommar, ojo, cuidado con lo que pasa. Le vamos a contestar a Monique, que nos preguntó ahí si la botella tenía que ser tapada o no. Da igual, no pasa nada, porque en sí lo que va irradiando esa energía es como en círculos concéntricos y pasa a través del vidrio, o sea que la tapita da igual. Y también a Luz Urroca, que decía, cuando menstruamos deberíamos poder elegir no ir a trabajar. Y sí, totalmente, totalmente. Los varones deberían entender que estamos pasando por una fase que ellos obviamente no van a pasar. Sí, los varones y nosotras también, en esto que hablábamos de que muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Los varones son las mujeres que somos como varones. Les patrones. Claro. Claro. Eso sería como el resumen. Exacto, exacto. Bueno, equinoccio de verano, momento cúlmine del año, el día más largo, el día de más fuerza, mayor energía, la mayor plenitud. ¡Ay, quiero que llegue ya! Si van a hacer cualquier tipo de ritual o trabajo o preparado de abundancia, la luna llena de verano es el mayor momento del año. Que ahí se pueden hacer todos los preparados para todo el año, porque no van a llegar a otro momento de tanta plenitud. En el arquetipo, bueno, es la madre, porque es la que nutre, la que cuida, la que protege. Es como, sin entrar en maternidades modernas, por supuesto, ¿no? Sino que que bueno, que es como, como el momento de sí, mayor claro, plenitud. De la tierra también provee de un montón de por cosas, supuesto, ¿no? Como la tierra es la madre, claro. Tal cual. Menstrual tips, bueno, organizar reuniones de trabajo y personales. Claro, porque ojo que estamos en la fase de la ovulación, o sea, tipo, viene todo, ojo, cuidadito. Claro. Lo que decíamos antes, todo lo que era como la abundancia, pero en soledad, bueno, ahora es la abundancia en sociedad. Claro. Este es el momento donde podés negociar, ver a esas personas que se te cae uno todo el resto del año, porque estás ahí como que está todo bien con todo. Entonces es un buen momento para aprovechar esta energía, ¿no? Y bueno, poder, por ejemplo, momento ideal para pedir aumento de sueldo, todas esas cosas así que implican resolver conflictos con otras personas son muy buenas en este momento. Porque además lo interesante es que, bueno, en este caso, si sos una persona menstruante, si te cruzas con otra persona menstruante, están las dos en la misma fase. Entonces, así, agarrate, como claro. Vos vas copada a pedir un aumento de sueldo, quizás la otra te responda copada y te digas, pero exacto. Sí, la verdad que te lo mereces, flaca, sos una crada. Exactamente. Es que pasa ojalá eso, ¿no que vieron? Tu jefa sea menstruante. ¿No vieron cuando, por ejemplo, yendo a la parte como anterior de la energía negativa, que cuando están bajos, como que hablan con otras personas y todo el mundo está igual? Bueno, está, más o menos es. Es esa energía. Y bueno, este es un momento también donde las corrientes telúricas, es decir, la esencia energética, acá como que se vuelve a cortar el velo entre los dos mundos, pero como hacia el lado de lo más como de lo que se llaman los elementales de la naturaleza, ¿no? Quienes creen en estas cosas, quienes creemos en estas cosas, dicen que son buenos momentos para ver hadas, duendes, gnomos u otro tipo de... Se llaman seres feéricos, es el nombre. ¿Cómo, perdón? Feéricos. Mira, podemos acercarnos a una falla tectónica, un río, cueva o montaña y meditar ahí para absorber toda la energía de la tierra. Y lo que les iba a decir hoy es que se puede meditar mucho en el sauce. El sauce, no sé si ustedes se acuerdan de la película de Pocahontas, pero en Pocahontas estaba la abuela sauce. Y la abuela sauce era la que le daba a ella toda la sabiduría. Entonces, bueno, la sabiduría que va de la mano del elemento aire es un buen momento para no pedir la sabiduría de la fase anterior, sino como una sabiduría más conectada con la naturaleza y no hacia adentro, ¿no? Más hacia afuera. Claro, que entre la data, digamos. Es el sauce llorón. Después particularmente, vemos. ¿No? No. Puede ser cualquier sauce. Y no, lo que pasa es que el sauce más conocido es el sauce llorón, en realidad. Es el que hay más, digamos. Y es el más fácil de reconocer, porque cae todo así para abajo, ¿no? Bueno, nada, meditar abajo de estos árboles también. Es un buen momento para hacer magia para hacer magia lunar, ya que el agua de luna llena realizada en este momento del año es la más poderosa, como les decía. Rituales de abundancia y fertilidad también. Acá pasa algo bastante interesante, que es que esta festividad fue cristianizada como en la noche de San Juan. ¿Y qué pasaba? Fue una de las fiestas más difíciles de erradicar, por esto de que, nada, nos encanta la joda del verano. Para la Iglesia Católica fue extremadamente difícil hacer que la gente del mundo pagano dejara de festejar esto. Entonces, bueno, dijeron, bueno, está bien, se la dejamos festejar, pero la vamos a empezar a bautizar como la fiesta de San Juan, que es de San Juan Bautista, o sea que el bautismo también tiene que ver con el renacer. Entonces, bueno, esta festividad está relacionada a esto. Cuando hicimos la producción hablábamos de que acá se festeja en otro momento del año, que no es verano, ¿no? Nunca me acuerdo cuándo es San Juan. La noche de San Juan. Sí, a Penny debe saber porque tiene todos los piques de beberaje, además. Es la de los fogones. Yo soy Juan, además. Que... ¿Ah, sí? Es verdad. Pero San no. ¿Juan Sebastián o Sebastián Juan? Juan Sebastián, tiene más sentido. ¿Es la misma que la fiesta de los fogones, la de San Juan? Es la misma. Sí. Ojo acá, fogones, cuando compran hierbas, si van a comprar y les dicen, la hierba de San Juan, ojo, porque puede ser un mix de hierbas de este momento del año y no se sabe específicamente cuál es. 23 de junio, me dice acá Google. Bueno, una vez más, todo al revés. Y para entrar a la última parte del calorcito, si les parece bien, nos vamos mínimamente a escuchar este temita de los espíritus que se llama Noche de Verano. Les adelanto igual, si quieren, que la fiesta que viene empieza el 1 de febrero, que ya va siendo, o sea, igual es un momento de plenitud, pero ya se empieza como a volver al inicio del ciclo, ¿no? Pues esto, el ciclo va a volver. Así que ahora sí, los dejamos con los espíritus Noches de Verano. Noches de verano que salía a matar, como esas noches de verano llenas de felicidad. Vamos a aclarar que esta canción es nuestro permitido el día de hoy. Ustedes sabrán, interpretarán por qué, pero nada. Bueno, nos tomamos una licencia para escuchar a los espíritus. Seguimos entonces entrando sí. En febrero. Y aparte este tema que dice Noches para matar, ¿no? Y bueno, y es eso, ¿no? Es una energía, una potencia ahí de salir, de sexual también, sí, por supuesto. En esta etapa de Lamas, se llama, que es el 1 de febrero, la naturaleza nos brinda su máximo de abundancia, sus mayores frutos. E incluso hoy en día esta época se sigue conociendo como época de la cosecha gruesa. Es una etapa de recoger y cosechar lo plantado, que ya es como la última etapa donde claro, hay que recoger abundancia. Todo porque después exactamente. Volvemos a... Incluso en nuestra vida moderna, las vacaciones son una muestra de la abundancia por el trabajo generado. Entonces también hay una comunión ahí entre estas dos energías, ¿no? Bueno, por otro lado, evaluar nuestro rol de madres con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué abundancia nos dimos? ¿Cómo fuimos generando y cuidando nuestra propia abundancia? Y respecto a la Madre Tierra, es un momento de mayor entrega, ¿no? Qué hermosa la Madre Tierra, además. Que es como que en este momento no tiene otra cosa en mente más que encargarse de alimentar y cuidar a sus hijos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿valoramos los frutos que recibimos en nuestros proyectos? ¿Nos alimentamos o nos alimentamos de ellos o se lo dejamos al resto? ¿No? Son preguntas que parecen chotas, pero empiécenselas a autocuestionar. Y bueno, esta es una etapa donde se materializa y se vuelve concreto todo eso que soñamos, lo que sentimos, nuestra energía y nuestra intención, la vemos reflejada en algo tangible y concreto. Aquello que plantamos en mayo claro. Sucede acá en Lamas. Exacto. En este momento debemos observar nuestro jardín, nuestra huerta, tanto interna como externa, aprender de ella todo lo que nos enseña de los ciclos. Si observamos la planta, nos enseñan muchísimo sobre los ciclos naturales y conectar con el elemento tierra. Caminar mucho descalzo por la tierra es una buena forma también. Y bueno, y si hablamos de proyectos que fuimos germinando en etapas anteriores, este será el momento en donde nos dará la abundancia máxima, que no tiene por qué ser económica, aunque puede serlo, sino del amor, de viajes o de lo que cada uno haya cultivado. Bueno, acá es la fiesta del pan también. Durante esta época era tradición preparar grandes cantidades de pan porque había mucho cereal recogido. Birra, ¿no? Bueno, sí. Es que no sé si en realidad se tomaba una bebida llamada hidromiel. Que se sigue haciendo. Se tomaba en cuernos, ¿saben? Y bueno, y también había un ritual que eran muñequitas de paja. Dice, acá no eran de paja. Se hacen con las chalas del maíz. Un día hacemos un tutorial. Se hacen estas muñequitas de abundancia y se pueden poner tanto si uno tiene, como digamos, un altar. o dejarla hacerla y dejarla en la tierra como ofrenda. Y vamos a entrar al último momento del año con este tema que no lo vamos a presentar porque ni bien lo escuchen. Para no, aclarar mínimamente que en Lama sigue todavía la luna llena. Sí, este es el momento, ahí está, ese momento de la luna llena. Y seguimos en fase de abundancia, no el pico más alto de la abundancia donde todo chorrea. Claro, ya está la luna llena pero achicando. Claro, claro. Pero seguimos en la fasecita. Estamos yendo hacia la luna oscura. Sí, hasta la menguante en realidad. Bueno. Un pique para las plantas es que, si bien las plantas que tienen como sus frutos o lo que consumimos es arriba de la tierra, es un buen momento del año para cosecharlas, porque digamos un buen momento de tanto del año como lunar, en la luna llena de verano, pero hay que cortarlas un día antes o un día después de la luna llena. No ese mismo día, porque en realidad ahí le estás haciendo un daño a la planta porque le estás sacando su punto máximo de energía. Y otra cosa es que nunca le saquen a las plantas más de un cuarto de lo que tienen. O sea, si tienen cuatro flores, solo pueden sacar una. ¿Está? Eso es un dato como para que esto siempre siga teniendo esa energía. Bien, vamos a escuchar esta canción entonces y nos vamos a meter luego en el cuarto momento. Bueno, entramos en el otoño con Vivaldi, con Antonio Vivaldi, en donde viene tipo la última cosecha del año, ahí lo que va quedando. La madre tierra. Llega lo último a la feria. Sí, claro, total. Nos entrega sus últimos frutos. Y así también pasará con nuestros proyectos. Los árboles otra vez empiezan a entrar en este ciclo, resguardarse lentamente. Llevarán todo el agua y la salvia hacia sus raíces. Comenzarán a dejar caer sus hojas y conservarán lo esencial. Es una época para agradecer todo lo enormemente recibido, ofrendar y evaluar si lo recibido nos alcanzará para sobrevivir el próximo invierno. En este momento debemos construir o asegurar nuestro hogar, como al principio, ¿no? Todo lo mismo. Es un momento también para despedirse de las cosas que cumplieron su ciclo o de las cosas que no logramos que cumplieron su ciclo. No, es como si vos durante todo un año intencionaste algo, no sé qué, no te salió. Bueno, replanteate si realmente eso es algo para vos. O bueno, despedilo e intencionalo de vuelta con otra vuelta, valga la redundancia, en el próximo invierno. No lo fuerces, no lo fuerces a cerrar el ciclo que no está pudiendo cerrar porque no lo procesó y no lo transitó. Totalmente. Y bueno, acá sí, esta fase del año se alinea con la luna oscura, que puede ser tanto como la etapa de menopausia de la mujer como la etapa premenstrual, ¿tá? Como ese momento ahí donde nos vamos como acobichando, iba a decir, pero no, eso es re de COVID, ¿no? Sí. Se ve que quiero decir otra palabra que no me sale. Acobijando, ¿puede ser? Puede ser, sí, pero no me doy cuenta cuál es la palabra que está en mi mente y quiere salir. Bueno, este momento no está contemplado, como le decíamos al principio, en nuestra cultura occidental, la luna oscura, que es cuando tiene cero reflejo lumínico. ¿Quieren tirar los menstru tips? Sí, por supuesto. Las actividades físicas te van a costar más, pero necesitas las endorfinas. Son las 11 y 11, chiquilinas. Les dije hace un rato que eran las 10 y 10, ¿no? Para mí, te voy a decir algo. Mirás en el reloj todos los minutos y en uno se coincide, porque no puede ser. Te juro que no. ¿Qué más, vale, menstru tips? Ah, bueno, eso. Necesitas las endorfinas, así que aunque te dé fiaca, igualmente encará, salí a caminar, meté una bici, alguna cosa, porque eso te va a ayudar a que después cuando estés menstruando tengas menos dolor y estés como más power. Exacto. El siguiente tip me encanta. Hacete una listita de cosas que ya no querés en tu vida. Bueno, en esto de que ya vamos hacia la fase de volver a intencionar lo que sí queremos, es como, bueno, esto lo dejo, esto que hablábamos recién, ¿no? Bueno, esto no salió, esto lo reviso, esto se va. Exacto. ¿Con qué me voy a quedar, no? Porque viene esta fase de me meto para adentro de nuevo. Claro. Bueno, ¿qué entro para adentro? ¿Qué no entro para adentro y se queda afuera? Y justamente en ese sentido es el mejor momento para hacer un ejercicio de honestidad con nosotros mismos, chiques. Así que ojalá. Y bueno, nada, simplemente acá se empieza a recuperar este ciclo y volvemos al principio de la rueda anual. Va muriendo la energía masculina de la acción y nos vamos avejentando, entrando en la fase de la anciana nuevamente. Bueno, sí, es que este ciclo entonces se ha visto por finalizado, que en realidad no es un fin, es un principio a la misma vez, ¿no? Eso es lo que tiene las cosas cíclicas, que nunca terminan, que no tiene esta linealidad en la que estamos acostumbrados a ver el tiempo, ¿verdad? Que parece que empieza acá como una creación espontánea, tipo ¡pum! Apareció la línea y de repente ¡ping! Terminó. Bueno, el ciclo no. El ciclo se recorre una y otra vez, ¿verdad? Acá sí voy a pasar el chivo. Tengo mi red de esto, que es Epimeleia. La Epimeleia es un concepto griego que significa el cuidado de sí mismo. Ahí tengo bastante información, también tengo talleres, tengo terapias, así que ahí me hago autobombo. Pero si quieren seguirme ahí para saber más sobre pociones y ciclos y todo eso, nada, me siguen, me encanta, les agradezco. Me siguen, me encanta, les agradezco, me encantó. Les quiero también. Bueno, y lo que estamos cerrando es el ciclo del día de hoy, el ciclo de envalentonadas de este viernes 6. ¿De septiembre? 3 de septiembre. Me adelanté un poquito en... El 6 de septiembre es la próxima luna oscura. Oh. Ah, mirá, por algo era que lo decía, ¿eh? No era gratuito. Así que bueno, llegando al final de este ciclo, pero volveremos a comenzar a renacer en 15 días, ¿verdad, Vale? Exactamente, nos vamos a escuchar el viernes 3, no, porque esa es esta fecha, ya les voy diciendo cuál sería el próximo programa. El 20 creo que es, ¿no? El otro viernes es 20 de septiembre, si no me equivoco. 17. Para ser exactas. Andamos con 3 días de desfasaje, ¿vale? Algo pasa con el ciclo del 3, ese que así va para que atrás, bueno, y para adelante. El viernes 17 volverá a renacer este ciclo envalentonado. Muchísimas gracias, Lucía R. Novelino, por estar de este lado y guiarnos en este viaje cósmico. Ha sido un placer. Muchas gracias también a Seba Penny, que ha estado ahí, se ha divertido, ha comentado, ha tirado temas. Y bueno, hemos disfrutado mucho de este programa que nos ha hecho también ser un poco más conscientes de lo que está pasando alrededor. Siempre somos, parece, muy conscientes de lo político, lo social, pero hoy nos arrimamos a esta conciencia más de lo natural, que siempre es interesante y está bueno. Y la conciencia como de nosotros mismos, ¿no? Y entender que ser conscientes de nosotros mismos y de qué hacemos también es una forma de ser conscientes hacia la afuera. Y bueno, por supuesto que gracias a ustedes por estar del otro lado y poner las orejas para que esto exista. Obvio. Y recuerden que es septiembre, entramos en septiembre, se viene esta estación del año que nos gusta este ciclo donde salen flores, empieza el calorcito, festejamos pila de cumpleaños porque la etapa reproductiva fue en enero, entonces la gente empezó a nacer en octubre. Así que nos vamos a ir escuchando esta canción. Sí, para, y antes no se olviden, mañana 18 horas, Sancochazo, San Salvador, 15:10, vengan libros, fanzine, música, birra, coso, primavera. Exactamente, nos vamos con Vuelve Primavera de los Blue Caps. En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir, mas el canto de mi alma dice así.